Ya, yeah, please. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de ¿Qué vamos a hacer si no sabemos qué hacer? El día de hoy estoy con mis nuevos invitados Fab. Hoy es un gran día porque es de fiesta, porque somos 5 personas en la cabina. Huele feo. Ok. Ese es un gran dato que podrán saber ahora de la cabina de radio, se huele feo. Están jugando Call of Duty aquí mis compas, pero pues no hay pedo. Ya, cállense. Y pongan atención, hoy vamos a jugar un juego, está divertido, lo saqué de internet. A ver. A huevo. Ok, vamos a jugar una ronda de quién es más probable que. Va. Ok, entonces antes de empezar, a todos los radioescuchas, el día de hoy solo van a escuchar a 5 personas jugar un juego. Así okay. Que si no quieren escuchar radioescuchas, adelántenle a Miscelánea Claustro o La Reta, que también la son reta, grandes favor. Programas. Va a estar muy interesante La Reta hoy. Hoy, claro que sí. Ok, pues preséntense, mis amigos. Yo soy Juliana, de ¿Qué vamos a hacer si no sabemos qué hacer? Y estamos aquí con... Melanie. Como siempre, gran invitada. Hoy está aquí Rafael también. Hola. Yo soy Santiago Silva, estudiante de Comunicación y Nuevos Medios de octavo semestre. Santi también. Un gusto estar aquí. Santi ya ha estado también, por si no se acuerdan de él, pero me cae re bien. Y yo soy Sebastián, de Actívate Claustro. Gran Hola. Nombre, papi. Actívate Claustro son unas cápsulas de deportes en YouTube, en el canal del Claustro TV, para todos los que no sabían. Que son muchos. Entonces, para que las chequen, ahí está Sebas. Sebas nos enseña de todo, o sea, desde ping pong hasta la patineta, hasta el básquetbol. El fútbol solo La Reta, ¿no? Sí, claro, el fútbol solo La Reta. Claro. Por si no se les había olvidado, chequen La Reta. Por favor, desde hace 2 años, amigos. Tres. Ok. Este está muy fuerte, vamos a empezar con una que está muy fuerte, de hecho ya me dio miedo. Pero bueno, como aquí todos nos vinimos, a divertir, ¿eh? Nadie se tome nada de esto en serio. Bienvenidos a Quemados Claustro. ¿Quién es más probable que mate a alguien accidentalmente? Está fuerte. Ok, a la de tres todos, ¿qué hacemos? ¿Señalamos a la persona? No, decimos. Ah, bueno, decimos ¿cómo se llama el su nombre? Nombre, ¿no? ¿Cómo se llama su nombre? Ya no escuchen La Reta, por favor. Ok. 1, 2, 3. ¡Santi! ¡Melanie! ¿Ahora qué? Yo dije Santi. ¿Quién dijo Santi? Yo dije yo. Yo dije Juliana. Órale, ¿por qué? Pues nomás. Y Santi dijo Melanie. Bueno, sí, Melanie luego saca unas historias. Luego tiene unos cambios de humor así como, ¿qué onda, Melanie? ¿Qué pedo, pinche Santi? Ya no te invito al chino, dice, ya no. Ya no hay puri para ti. No, pero todo aquí es con juego. Yo sé que sí, nadie se lo toma en serio. Por favor. La quiero mucho, es más, le mando un beso. Bueno, Santi pierde una vida porque 2 personas dijeron. ¿Cuántas vidas son, perdón? Pues 3, ¿no? Ok. Entonces yo estoy casi muerto. Casi muerto. Estoy agonizando. Ok. Luego, ay, está tontísima. ¿Quién es más probable que vea películas? No, está mal. ¿De amor? Rafa Valdés. De hecho, sí. Esa era la pregunta. Ah, okay, Rafa Valdés. No, ¿cuál? Porque es muy enamorado. ¿Qué tipo de amor, por favor? Románticas, dice, ¿no? No. Rafa. No, yo no. Rafa Valdés. Yo digo Rafa Valdés también. Sí. ¿Tú, Melanie? Yo digo Rafa Valdés. Sí. Wow. Y Rafa ya. Estamos agonizando. Por default. Uh-huh. Sí. Pero bueno, está bien. Yo soy una persona que quiere mucho a las personas. Ok, esta está divertida. ¿Quién cada 3 meses. Es más probable que se encuentre con un fantasma? Yo creo que Melanie. Sí, también Melanie. Yo iba a decir Santi, ¿eh? Es que Santi vive aquí por el centro y siempre nos cuenta historias. Sí, hombre. Y en el centro hay fantasmas. Y leyendas. De hecho, aquí en el Claustro de Juana hay fantasmas. Hay varias cosas, ¿eh? Yo digo que Violeta, pero no está aquí, así es. Ah, también. Un saludo a Violeta. Un exorcismo. Y el Gus, ¿no? Y Gus Gámez. Eso sí que ven fantasmas. Un saludo aquí a Violeta y a nuestros amigos y a Gus. Claro. Pero a las 3, ¿no? Tienes que ser cuenta de 3 para que sea más fuerte esto, ¿no? Sí. ¿Quién tiene más probabilidades de avergonzar a un amigo en público? 1, 2, 3. Juliana. ¡Rafa Valdés! Juliana. Vaya. Bueno, vaya, como vaya, soy Leo, vaya. Ya quería que me escogieran para algo, aunque no me encantó pero bueno. No hay problema. ¿Quién es más probable que se enamore de su... Ay, no, pésima pregunta. ¿De quién era? ¡No! ¡A ver! Ok. ¿Quién es más probable que se enamore de su mejor amigo? Juliana. Juliana, totalmente. Un clásico de Juliana. ¡Qué horror, güey! Sin pensarlo, ¿eh? ¿Quién es más probable que cause la guerra mundial? Que ya no lo uses. Ver, ¿quién señor, es más probable que cause la guerra mundial? A ver, por favor, vamos a unos cortes comerciales y okay. sacamos a ese individuo. Y ahora volvemos. Radio Centro. Es Radio C, güey. Radio C. Radio C. Bueno, ya regresamos. ¿Quién tiene más probabilidades de adoptar a un niño? Ah, no sé. Ok, híjole. Una, dos, tres. Sebas. Ay, Sebas sí, güey. ¿Cómo no sí. pensé en Sebas? Sebas. Cambio mi respuesta a Sebas. Yo no adoptaría. No, ya era broma, güey. Si quiero uno mío, o menos. Ay, qué feo. Pues yo prefiero un adoptado antes que uno mío, güey. Yo okay, prefiero cuenta. Ninguno. No, sí, yo tampoco. No me gustan los niños. Es que ya ah, no, yo sí los adopto. Yo sí quiero una niña, por ¿qué favor? Piensan acerca del coronavirus? Oh. Es el coronavirus. Coronavirus. No, pues, pues tengo dislexia pues nada, cuando ahorita dijeron que había dos casos en ¿dónde? En México. No, salió negativo el del en el Jalisco. Del ah, sí, eso no. Habían dicho. Pero era choro porque decía como ay, probablemente, o sea, como de pues, pasó con el doctor con el que venía del IPN, ¿no? Que estaba con ese tema y salió negativo. No sé si vieron los videos ahí en China, amigos. No, hay 30 millones de personas ahí encerrados en la ciudad. Ya no voy a ir a no pueden salir. Un amigo que ahora está allá en España. De España se fue a China. Se fue 4 meses a China. Y ahorita está ahí. ¿Y tiene? Y no pueden salir de las ciudades. No, güey, pero juntó todo un año de dinero para irse a. Para irse a la epidemia. Ay, no. Pobre. Un saludo a tu amigo. ¿Cómo se llama? Jesús. Un saludo a Jesús. A Chucho. El Chuy. Un saludo al Chuy. Chuyazo. Al Jesús. Mándale, por favor, mis condolencias. Este programa, las condolencias. Sí, por favor. Ojalá nos puedan escuchar radios en China, estaría increíble. Ah, nos escuchaban en la reta, ¿no? En Colombia, Uruguay, papá. Bueno, ok, ya, hablamos. Vamos a hacer van a poner 10 pesos en un vaso cada vez que mencionen la reta en un programa ajeno, ustedes dos. Ok, una ronda más, ¿va? No, todavía okay. tenemos vidas. Una, dos, tres. ¿Quién tiene más probabilidades de unirse a una pandilla? Una, dos, tres. Sebas. Toda la vida. Yo solo lo dije porque hice un trabajo de los Mara Salvatruchas. Como, trabajazo, ¿eh? Por si ustedes no lo saben, Rafa Valdés es de El Salvador. Es un país en donde, Rafa, cuéntanos. En donde antes, unos años, mataban 30 personas al día las pandillas. Pero pues ahora ya está tranquilo, ya con nuestro nuevo presidente. Matan más aquí en México ahora, así que. Una cuarta parte de lo que se hace aquí en México. ¿Quién es el nuevo presidente? Nayib Bukele, amigos. ¿Cómo? Nayib Bukele. ¿Y de dónde es? ¿Es salvadoreño? Es salvadoreño, pero es de pues descendencia sí, no, de estos países. No me acuerdo dónde es y... Turquía o algo así. Ah, sí. ¿A poco no tienes que ser como completamente salvador? Su papá es de ese. Creo que es libanés. Su papá nació en Salvador. Nació ahí y es salvadoreño así, ¿no? Entonces, amazing. Oye, ¿es de izquierda o de derecha? Él es como un centro medio extraño. Empezó de izquierda, pero después lo expulsaron del partido y armó su movimiento y es como que siempre se deslindó de ese partido de izquierda, que es el de la guerrilla, y ya, Pau, como que lo usó para poder entrar a la política. El doctor Pau. Cállate. Y entonces es una persona liberal. ¿Cómo han disminuido los...? Es que tiene planes. Es algo, por ejemplo, que aquí no sucede, que yo siento que muchas de las cosas que hacen aquí es improvisado. Okay. Y allá en El Salvador él sí un plan que lo ha cumplido como poco a poco, ¿no? Entonces ya pasó la fase 1, ya pasó tal fase, y así es como él ha llegado a tener, no sé, 3 muertes al día en vez de 20, ¿no? Y así. Ok. Amazing. Con planes, entonces. Con planes, sí. Con una estructura bien hecha, con... O sea, no solamente lanzo propuestas, sino vamos a ponerlas, ¿no? Vamos a hacerlas. Ya. Claro. Ustedes, amigos, ¿cuántas ganas tienen de visitar El Salvador? La otra vez sí, Rafa estaba planeando unas vacaciones y sonó bien. Porque es muy barato. Ah, ya. Está muy bonito, o sea, es que amigos, tienen la playa media hora, en la montaña otra media hora. Y la frontera. Mira, di como con cuánto dinero nos podemos ir. El boleto te cuesta 2,000 y tantos, ida y vuelta, de aquí, y pues, si se quedan en mi casa, todos invitados, radioescuchas también. Ay, pues no pagan hotel, no pagan nada. Se está poniendo la del Puebla, Como la de la franja. Y no pagan nada, y pues ya solo te comí, yo creo que unos 6,000, 5,000 pesos la haces, poquito menos. Ve. Padrísimo. No es lo que quiero comprar con mi celular, calidad-precio. Xiaomi. Casi Oaxaca, ¿no? O sea, ajá, lo mismo. Casi. Una semana y media, algo así. Oye, muy padre. Pues estaría padre, ¿no? Expandir nuestros horizontes bajando a la frontera sur. Me gusta. Pero solo si prometes que ya no está tan peligroso. No, no, no, pueden sí, ver, oye, los datos y solo matan dos, tres personas. Sí, también. No, pero es diferente un lugar al que conoces a llegar a otro lugar en donde no. Güey, no, es igual, ah, que si te dicen turista, vete a la guerra siria y dices, ay, vivo en México, güey, ¿qué diferencia va a haber? Claro, ay, que sí, la diferencia hay. Te irías de reportero, hoy estaré chido. ¿Quién, oh, exacto, es más probable, wey, pero es la que misma se vaya violencia de reportero a un país en guerra? Una, dos, tres. Rafael. Juliana. Rafael. Ok, yo iba a decir Sebas también. Porque lo acaba de decir. Sí, obvio. Pues era una respuesta correcta. Nunca, nunca, no, no, no, nunca, nunca, papi. Pero entonces Sebas ya perdió una vida igual. Ya, se murió. ¿Cuántas vidas nos quedan? A ver, una, hagamos un recuento. Yo tengo una. Quedan, me dos, queda una. Me quedan dos. A mí tres. Y nadie ha dicho, nadie ha dicho suficiente de Melanie. Uh-uh. Es que a ver, vamos a ver si me sale una ahorita para mí. ¿Quién probablemente? Esta creo que sí podría, yo voy a decir Melanie. ¿Quién probablemente? Oye, este celular está súper loco. Está loquísimo, ¿no? Para que lo vean los radioescuchas, calidad-precio. Métanse a mi Twitter, arroba Juli La Sirena. Calidad-precio, amigos. Bueno, ¿quién probablemente se tatuaría más? Una, dos, tres. Melanie. Ah, no, Sebas también se puede tatuar, ¿eh? Porque mucho. Melanie ya tiene muchos, sí, tatuajes. Pero también Sebas tiene varios. Pero son los chiquitos. Los de no, yo no tengo nada, yo soy como Dios me trajo al mundo, chico. También, ¿eh? Desnudito. Desnudito, virgencito, sí, papi. Está desnudito y en contra de su voluntad. Si le quieres tatuar, papi. El escudo de las chivas, nada. ¿A dónde? ¿En el corazón? En el pecho. ¿Sí te lo quieres tatuar? Sí, mata, mata. Ah, pues ya me voy a tatuar en la espalda. Escuchas una encuesta, ¿quién se tatuaría el escudo de su partido de fútbol? De su equipo. ¿De dónde? De un América Chivas, me voy a tatuar. América Chivas. Ay, yo sí me lo tatuaría, amigos, ¿eh? Pero este, de los, no, de los Lakers. Este sí, de los, ah, bueno, también. Ok, Kuma. Ya esta es la última. ¿Quién tiene más probabilidades de tener una serpiente como mascota? Yo. Uno, dos, tres. Melanie. Melanie. Ay. Solo querían molestarme. ¿Y no, qué me quedan que dos? Es que eso es muy dark esta niña. No, ¿no? Te queda una. Ya a todos ya no. Nos quedan una, ¿no? No, me quedan, no, dos. Me quedan dos. Ahora soy, tenemos que ir contra estos chicos. A ver, ¿quién probablemente sería ingresado en un hospital psiquiátrico? Una, dos, tres. Santi. Rafa Valdés. Santi, ¿por qué el pobre Santi, güey? Que soy loco por las caguamas. Bueno, también. Ya, bueno, ves, más bien, ¿quién sería más probable de ir a rehabilitación antes que todos? Una, dos, tres. Juliana. Santi. ¡Ay, no! No es cierto, boys and girls. De secundaria. ¿De secundaria? Una, dos, tres. ¡Rafa Valdés! Rafa Valdés. Ya, Rafa Valdés. De educación física. Wey. Pero ¿por qué? Yo quiero ser de universidad. La pasada física. Ya también. Yo quiero ser catedrático, dos, amigos. No quiero ser. Bueno, de no, pero ya perdiste. Entonces, tu castigo es lamer el piso. Lamer la axila de Sebas. Ok. Y vengo de patinar, amigos. Una, lo puedes grabar y subirlo a tu... Sí, lo voy a grabar y subir a... Queridos amigos. Para que lo vean. Con la playerita. ¿Pero sobre o así? No, pues... Sobre, no, tienes que... No, obvio en el pelo, güey. En el pene, ahí. No. Santi, estamos al aire. Ah, estamos al aire. ¡Perdón! No lo escuchas. A ver, ¿sí, en serio? Ya estoy grabando, sí. Una, dos, tres. Lámela. ¿Qué haces? ¡Ay, Dios mío! Se va a vomitar. ¡My God! ¿Qué es esto, güey? Te quedó un pelo. Aquí lo tengo clavado en el retenedor, güey. En el retenedor. ¿Qué es el retenedor? Es un retenedor permanente. Un señor. Sí, el aparato que está aquí. Hace para que no se me muevan después de los brackets. ¿A qué nos sirven esas cosas? Sí, los brackets no sirven. Sí, no sirven para nada. Nunca se pongan brackets, por favor. Chuecos después de 10 años de brackets. Adiós. Por eso te pones retenedor, pero pues... Bueno, claramente no me puse retenedor. Bueno, muchas gracias por venir, amigos. Ah, muchas gracias por invitarme. ¡Sigue la reta! Este fue mi programa. Ya sé que fue el programa más aburrido de todos, no, y qué vamos a hacer si no sabemos qué hacer, pero nos la pasamos bien y hoy no sabíamos qué hacer, entonces esto pasó. Espero que tengan una gran tarde. Los quiero mucho y besos. ¡Bye! ¡Besos!